joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes. Sé que martes al mediodía, al inicio y al saludo, creía que estaba en el domingo, pero no, hoy sí, estamos acá. Con esta audición de una horita, para conversar de los distintos temas que venimos abordando habitualmente, pero también de las cosas nuevas que van surgiendo, de la realidad que va cambiando, que es dinámica y que todos los días nos exige reflexiones, que nos exige respuesta política también, si se quiere. Ayer estuvimos presentes en una importantísima movilización en el marco de la defensa del agua, en el marco de la lucha para enfrentar la privatización de este bien natural, algo que tiene historia en nuestro país y que conviene siempre repasarlo. Pero también en el mismo día de ayer hubo actividades barriales, hubo actividad de desembarcos con el candidato a intendente Eduardo Rubio por la Unidad Popular Frente a Trabajadores, que las agrupaciones justamente desplegaron este plan de trabajo luego de una importante actividad, el resultado del plenario departamental del 26 de marzo, que se hizo el otro sábado pasado. Entre medio, por supuesto, más reuniones, más actividades. Hoy mismo se continúa con este plan de volanteadas y de desembarco en Punta de Rieles y en Tristán Narvaja. Y, evidentemente, toda la energía direccionada al próximo sábado 29, que es que se va a estar realizando el acto aniversario del 54 aniversario del Movimiento 26 de Marzo. Todas estas cosas mantienen a la organización en actividad. Por supuesto que hay que sumarle lo que se realiza en cada uno de los departamentos donde hay compañeros y compañeras organizadas, y exige justamente la actividad y el compromiso de muchos compañeros históricos de muchos años, con mucha experiencia, pero también la participación y el compromiso de gente más joven o que recientemente se incorpora a la organización. Y cuando uno mira justamente quiénes participan en las reuniones, quiénes discuten, quiénes diseñan los planes y quién los ejecuta en los distintos lugares y sobre los distintos temas, allí está presente la juventud del 26 de marzo, lo cual para nosotros es una alegría muy importante, no solamente por la fuerza que trae en sí misma la juventud, no solamente por la frescura de las ideas y las propuestas, sino por la perspectiva, ¿no?, la proyección que le da a la organización el hecho de contar con jóvenes comprometidos. Y en esta primera mitad de audición, vamos a compartir justamente vía teléfono con dos compañeros de la juventud, con Federico y con Dante, a quienes les estamos dando los buenos días. ¿Cómo están, chiquilines? Buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia. Buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia. Bueno, una interacción multimodal, ¿no? Innovando. Ahora Ciro está ajustando los volúmenes porque hay que aproximar los micrófonos y eso. Pero nos parecía, sí, importante conversar con ustedes. Le contamos a la audiencia por qué no están en el estudio, que habitualmente lo hacen con mucho gusto. El motivo fundamental es la militancia, y lo pueden explicar mejor ustedes. Exactamente. Hoy retomamos la feria en Tristán Narvaja, ya de cara a las elecciones departamentales y para difundir el acto aniversario, el acto 54 aniversario del sábado 29. Hay volantes, hay material, y bueno, la tarea implica que antes de ir a la feria tengamos que pasar por el local del 26 de marzo a buscar las banderas, el gazebo, los materiales, y bueno, ir después ya hacia la feria, donde nos vamos a instalar a eso de las 10 y pasadas algunos minutos seguramente. Y bueno, tenemos un desembarco con el candidato intendente Eduardo Rubio y con los candidatos a ediles por la lista 326, Romy Silva, Julia Rodríguez, Manuel Salinas y Gonzalo Isasmendi, ahí vamos a estar por Tristán Narvaja volanteando. El material que tenemos de aquí de cara a las municipales con ideas, con propuestas, con un programa que rescata todo aquello que por lo que la izquierda ha peleado históricamente también. Bueno, hay mucho para conversar, vamos a ir por partes. Primero, hablamos del tema de la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de decisión, en definitiva, porque cuando se convoca a los compañeros, se plantea un tema, se debate, se planifica y después se ejecuta. Eso es lo que hace la vida política de una organización, ¿no? Eso es lo que hace y lo que valida, en definitiva, al militante, el poder participar, discutir y ejecutar. Y los jóvenes han estado presentes en el plenario departamental de la semana anterior, que uno diría, bueno, de repente los jóvenes están más enfocados a lo estudiantil, pero eso sería verlo de forma parcial, ¿no? Porque la vida del joven se desarrolla en múltiples ámbitos y que, por supuesto, exige esa visión global de las cosas, porque son hijos de trabajadores, son trabajadores, tienen que vivir en alguna vivienda medianamente digna, tienen que tener atención de salud, alimentarse bien, acceso a la cultura, etcétera. Por lo tanto, la visión de los jóvenes debe ser lo más amplia posible y exige también la militancia en todos estos temas. Entonces, que la juventud participe en el plenario departamental, así como lo hacen otros frentes, se convierte en una herramienta esencial. No, es central y más enmarcados en la participación de esta campaña rumbo a las departamentales, que bueno, que nuevamente es un espacio para construir organización, para usar de tribuna, ¿no? Con nuestras propuestas y bueno, sí, en el camino de esta juventud que viene creciendo no solo en número de compañeros, sino en organización, en la forma de quedarse en el territorio también, como parte del movimiento, y bueno, en esta campaña especialmente, que se distingue por eso, que es lo territorial, ¿no? Que no deja de interpelar nosotros, el joven estudiante, claro que sí, o sea, el tema de los boletos, que bueno, es lo principal, a veces lo que más se habla, pero bueno, también a nivel territorial, en los espacios públicos, en la gestión de los residuos, como bueno, jóvenes que también vivimos esas problemáticas, ¿no? Me parece que eso es lo central, más allá del lugar que vengamos, nosotros sufrimos o entendemos las problemáticas porque nos afectan directamente. Claro, pero también tengo entendido que, por ejemplo, en el caso del plenario y de la mano que mencionabas vos de las propuestas, allí hubo también una preocupación de la Juventud 26 de seguir nutriendo con ideas y con propuestas lo que ya es la plataforma, digamos, de cara a las municipales, al igual que fue en octubre, ¿no? Porque cuando uno ya lee el caudal de material elaborado, lo repasa, lo actualiza, también sin duda en la interacción y en la reflexión de la realidad surgen elementos nuevos, y en el caso de los jóvenes eso ha sido también una actitud permanente, la de colocar propuestas nuevas sobre distintos temas. Sí, hemos estado conversando con las y los compañeros un montón de temas que son trasladables a la campaña municipal, que tienen que ver con el acceso al deporte, a la cultura. Decía antes también el tema del boleto estudiantil, que a veces se tergiversa y se dice, bueno, ya es ley el boleto estudiantil, y después uno va a la realidad, va a pagar el boleto estudiantil y se da cuenta que eso es una... Que hay que pagarlo. Que hay que pagarlo, exactamente. Que la realidad es una y toca pagarlo para ir y para volver. Y bueno, seguir, continuar con ese reclamo es clave, continuar con el reclamo de la remunicipalización del transporte es clave, continuar con el reclamo del fin de las tercerizaciones. Hace poco, una vez más, se nos demostró que las tercerizaciones son precariedad laboral. Con la muerte del trabajador en el comedor universitario, sí. el viernes 13, si no me acuerdo, el jueves 13 de marzo, si no recuerdo mal. Y bueno, esas son inquietudes, las tercerizaciones, tanto en la universidad, pero también en otras dependencias del Estado, nacionales, departamentales. Bueno, tenemos la recolección de residuos, pero sobre todo el barrido de calle, que está tercerizado, y bueno, ¿quiénes son esos trabajadores que trabajan en condiciones de subempleo? Bueno, son jóvenes generalmente. Formalizar esos empleos, volverlos de calidad, me parece que es una también una preocupación que compartimos entre los jóvenes, que somos estudiantes, que somos trabajadores, y que estamos inmersos en este mismo pueblo que es uno solo, ¿no? Inmersos en los barrios, y en contacto con todos nosotros, ¿no? O sea, somos somos trabajadoras, somos trabajadores, somos estudiantes, somos jóvenes, y vivimos toda esta problemática de primera mano. Y bueno, también decir e invitarle a la audiencia sobre este tema de las tercerizaciones. En esta edición de la juventud salió una chispa, fue el tema en el que del que hablamos en la audición radial de todos los jueves a las 18, Arrancandonga se llama el programa. Bueno, la chispa es el espacio que nosotros tenemos en el diario de la juventud, claro, que como juventud, el 16 de marzo tenemos ahí, por lo digo por si hay alguien que nos esté escuchando y no lo sepa, pero bueno, invitamos a la audiencia a leer eso, bueno, escuchar la, la audición, porque ahí planteamos problemáticas que exceden esto que vos decís. Bueno, somos jóvenes y somos estudiantes, bueno, también somos trabajadoras, trabajadores, y estamos inmersos en nuestro pueblo y tenemos otro tipo de propuestas, otro tipo de inquietudes que tienen que ver con eso. Y cómo, cómo criticar ante las propuestas que se nos presentan, que parten en realidad de una misma forma de entender al Estado, ¿no? Y su rol en este modelo, que bueno, termina, como, como decía Federico, con estas tercerizaciones, con la precarización laboral. También podríamos mencionar el tema de las pasantías, de la intendencia con la Duelar, donde bueno, pagándoles menos, con menos derechos laborales, se cubre lo que en realidad tendría que ser un funcionario, ¿no? Y bueno, nuevamente es el Estado actuando de esa forma. Entonces, ahora tenemos algunos candidatos que dicen, bueno, hay que tercerizar la basura, como si ya no estuviera en ese proceso, y otros un menos. Bueno, esa discusión de privatizar más, privatizar menos, claramente una discusión superficial y que no va a lo, al problema de fondo en realidad, que es, bueno, cómo consigue uno el Estado y en qué tiene que incidir. Vos sabés que, a propósito de eso que decís, Dante, yo recuerdo una de las sesiones que me tocó participar supliendo a Eduardo en el momento que fue diputado, ¿no? Hace unos años atrás en el Parlamento, y se estaba tratando un proyecto de ley que reconocía el día para el trabajador terciarizado. Y allí, bueno, gobernaba el Frente Amplio, ¿no? Mayorías parlamentarias, la Cámara estaba llena con los diputados, las barras estaban llenas con sindicatos de trabajadores terciarizados, y allí estaba un espíritu de algarabía, ¿no? De mucho festejo porque se decretaba el Día del Trabajador Terciarizado. Y uno reflexiona, bueno, ¿realmente esto es un mérito para ser celebrado? O sea, ¿en qué punto estamos, en qué situación estamos que se convierte en fiesta el hecho de que un trabajador gane 20.000 pesos cuando el Estado desembolsa varios miles más para pagarle a una a un patrón, a una empresa privada para que brinda un determinado servicio, siendo que ese trabajador justamente gana mucho menos? Y esas cosas fueron las que nosotros teníamos que expresar en ese momento, en ese lugar, ¿no? ¿Cómo vamos a celebrar que las trabajadoras de limpieza, por ejemplo, en el propio Parlamento, que eran terciarizadas, ganaban varias veces menos que cualquier trabajador, funcionario del Parlamento, que en su momento tenía el servicio también de limpieza? Entonces, esto nos lleva a cuestionarnos desde qué perspectiva se están mirando las cosas como para que se justifiquen, se celebren o simplemente no se vea como un problema. Bueno, esto sin duda exige también organización, porque en el conjunto, en el colectivo, se suman en elementos nuevos que uno a veces no los percibe, no los tienes claro, no los conoce, pero que son parte de la realidad. Y una vez que están arriba de la mesa, no puedes mirar para el costado. Nosotros decíamos recién, participaron en ámbitos de planificación como el plenario, elaboraron propuestas, han estado en los desembarcos, bueno, ahora comentamos un poco, van a ir para Tristán Narvaja, pero también todo esto se corona, si se quiere, o se complementa con jóvenes encabezando la lista 326 para las municipales. Eso no es menor, teniendo en cuenta todo esto otro que venimos mencionando. La participación de los jóvenes de forma destacada en la batalla también electoral, en este caso municipal. Hemos tenido ahí una participación, creo que destacada y cada vez mayor, y que se ve reflejada con eso. Bueno, integrantes de la juventud del Movimiento 26 de Marzo estamos encabezando la lista a la Junta Departamental de Creatividad Dante, ahí con Manuel Salinas y con Julia Rodríguez. Y bueno, ¿qué implicancias tiene esto? Yo creo que sabemos que es difícil llegar a un edil, pero bueno, los compañeros que asumen esa responsabilidad de ya ir en la lista y representar al 26 de marzo en ese espacio, ¿no? Con esa responsabilidad, van a tener ahí una relevancia en el sentido de que van a plantear lo que pensamos nosotros, y que eso sea planteado por jóvenes como nosotros, nos llega a nosotros mismos de otra manera, nos llega porque hablan nuestro lenguaje y nos llega también porque hablan de nuestras propias preocupaciones, ¿no? Habíamos mencionado alguna, creo que esto también se va a expandir en un futuro taller que se anunció en el plenario departamental, que van a dar, que vamos a dar los jóvenes, que va a estar también encabezado por, o sea, que lo van a llevar adelante Manuel y Julia, que bueno, es un taller de perspectiva y política juvenil en lo que es el gobierno departamental, y creo que ahí hay un montón de cosas para aportar. Ahora se me viene a la mente un ejemplo, pero bueno, es el tema de los cupos en la EMAD, en las escuelas municipales, en los conservatorios, de música. Yo creo que esto de que hablamos, bueno, del acceso al deporte, a la cultura, es un tema central para los jóvenes, y bueno, los jóvenes precisan esos espacios, más allá de que también se precisa empleo de calidad, como venimos hablando, a partir de las tercerizaciones, se precisa acceso a la vivienda. ¿Qué rol tiene para jugar, ¿no?, una intendencia de izquierda en esos temas? Creo que eso está también, que es parte del programa y de lo que proponemos. Bueno, la interacción con el espacio público. No sé ahora, pero tengo bien presente que no sé si nosotros no somos el único partido que va por la intendencia que plantea remunicipalizar el club de golf, o que se plantea la defensa de Luis y Yaniki, o sea, del ex predio de Facultad Veterinaria, un predio que va a estar destinado para, o sea, que corre riesgo de estar destinado para la inmobiliario, no, para una construcción de edificios, de torres, que ven ahí en un terreno cerca de un punto importante de la ciudad, un lugar donde poder especular, y eso lo vemos constantemente caminando unas cuadras por Montevideo, cómo se construyen edificios que quedan vacíos, algunos porque bueno, no son para la vivienda de los trabajadores, sino que son para la especulación, para la rentabilidad del capitalista, y bueno, los trabajadores y las trabajadoras no vemos de esos réditos. Eso, yo creo que el papel de los jóvenes en esta campaña es importante, y lo estaremos viendo, ¿no? De aquí a mayo resta un tiempo, parece poco, pero tenemos que ir aceitando la organización, tenemos que ya estar en la feria. Sabemos que las agrupaciones departamentales también se han planteado otros desembarcos. Nosotros de aquí nos vamos, ahora estamos cuatro compañeros en la fonoplatea, pero estamos esperando una mano, vamos los cinco para Tristán, ahí se nos suman otros, y bueno, difundiendo estas propuestas, creo que es el camino también, y permitiendo que esa difusión de las propuestas pueda ser algo más, ¿no? Puede invitar a la gente a unirse en la organización, a involucrarse muchísimo más en todos estos temas, no solo mirarla desde afuera, digamos, sino que, claro, que participar, involucrarse y estar al tanto de lo que pasa y de cómo vemos el mundo. Estamos en los últimos minutos, Chiquiline, pero estamos por supuesto enmarcados en la campaña municipal, y en este trayecto que queda por delante, hay una referencia, hay un mojón que es ineludible, en definitiva, que es el aniversario de nuestra organización, del Movimiento 26 de Marzo, que en esta oportunidad, lo reiteramos, se va a estar celebrando el sábado próximo, el sábado 29, a partir de las 17 horas, en Convención y Maldonado. Y que evidentemente está atravesado, como decíamos, por las municipales, por estas elecciones. Pero también hay una obligación de enmarcar justamente las elecciones departamentales con lo que fue recientemente las elecciones nacionales, con lo que es el periodo de gobierno. Yo diría hasta con un periodo de tiempo mayor, ¿no? Necesariamente. Podría ser los 40 años del retorno a la democracia, entre comillas. Podría ser también incorporar lo que es la dictadura cívico-militar de nuestro país o la resistencia previa. Es decir, es necesario expandir la mirada, expandir el marco temporal, porque de lo contrario, si nos limitamos al día a día, en definitiva nos limitamos a lo posible, a lo inmediato, a esa practicidad oportunista también, si se quiere. Y eso es algo que se ejercita todos los días, ¿no? El decir, bueno, esto que estamos viviendo hoy tiene un contexto, tiene un marco temporal que nos trasciende. Y pongamos el ejemplo de lo que pasó ayer, que nos cruzamos, por cierto, marchamos juntos, justamente defendiendo el agua, defendiendo la soberanía. Esto no es responsabilidad exclusiva y únicamente de la calle UPOU porque gestionó el proyecto Netuno o porque le dio alguna concesión a una empresa privada. Hay todo un contexto que involucra a otros. La ley de riego involucra al Frente Amplio, el decreto de Tabaré Vázquez en el 2006 también que mantuvo la privatización en Maldonado, lo involucra el Frente Amplio. Es decir, hay todo un conjunto de actores y de responsabilidades políticas, en definitiva, que como organización tenemos la responsabilidad de ponerlo arriba de la mesa, de no olvidarnos de nadie, y sobre todo de presentar un camino alternativo a las cosas. Y creo que este acto aniversario está como sobrecargado en ese sentido por la gran cantidad de cosas que vienen pasando. ¿Cómo lo ven ustedes? No, claramente, sobre esto de recordar, me acuerdo del año pasado, en un momento íbamos a hacer una actividad por la memoria en julio, y un compañero dice, en julio no hay ninguna fecha cercana, no sé qué, y otro le responde que no, bueno, es que la memoria es una tarea militante. Entonces claro, me parece que marcar uno este ejercicio de la memoria dentro de nuestras tareas militantes y en esta gran capacidad que tiene la organización de entender las etapas históricas, de saber, bueno, pararse y posicionarse ante estos devenires, y con esta perspectiva tan amplia, primero histórica, temporal, bueno, como vos bien decías, bueno, recordar lo que son esos 60, 70, un proceso de unidad de nuestro pueblo, de avanzada, de ofensiva, bueno, la cruel dictadura que orquestada por el imperialismo para frenar este avance, y bueno, estos 40 años de supuesta democracia, ¿no?, que perpetuaron ese modelo económico que se implanta, y que bueno, que hoy seguimos viviendo esas consecuencias. Y después también una perspectiva internacional, ¿no? Bueno, en solidaridad con los pueblos que están en lucha, el pueblo argentino, el pueblo palestino, como los que ahora están en boga, pero bueno, igual con todos los pueblos de Latinoamérica y otras partes del mundo. Y me parece que esos dos vectores también nos caracterizan, ¿no? Bueno, la perspectiva internacional, la perspectiva histórica, y como forma de plantarnos, bueno, ahora ante una campaña que nosotros bien sabemos que no somos electoralista, pero que también entendemos, bueno, su función dentro de nuestras tareas, dentro de esta etapa, y yo creo que eso puede condensar este acto, y bueno, de seguir manteniendo esa coherencia, de hacer estas lecturas que son importantes y reforzar la organización, ¿no? Bueno, nuevamente, a pesar de los resultados que se dieron en octubre, que bueno, ya se han hecho los balances, ya se han hecho las visiones, bueno, decir, bueno, seguimos acá, nos presentamos una nueva instancia electoral y con más organización, con mejor orquestados, me parece que bueno, reforzamos nuevamente ese esfuerzo, convencidos de esa labor histórica, me parece lo central, ¿no? Perfecto. Bueno, Ulises, estamos ya sobre la hora, les agradezco la comunicación, alentarlos a la tarea que tienen por delante, que es realmente lo importante. El desembarco en la Feria Tristán Narvaja, desde tempranito. Primero Rubio va a estar en Punta de Rieles a las 10:30 de la mañana. Ya me avisó que va en camino para allá. Después va a estar presente junto con ustedes y más compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores a partir de las 12 allí en Tristán Narvaja. Y bueno, evidentemente las tareas se siguen multiplicando de cara al próximo sábado del acto aniversario. Así que un aliento y a seguir militando, Guris. Saludos y nos vemos en el acto. Que pasen bien. Chau, chau. Vamos a hacer la pausa correspondiente de las 10 de la mañana y luego venimos con más comunicación con candidatos a intendentes de distintos departamentos del país. Continuamos con la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Veníamos justamente hablando con los jóvenes de todo lo que ha sido esta semana de actividades, de mucha militancia. Sabemos que esto está circunscripto, digamos, a lo que es Montevideo, justamente por las actividades propiamente a las cuales hacíamos referencia. En el caso de los jóvenes, puntualmente, hay compañeros que se han ido incorporando y que están militando, compañeros jóvenes, en distintos departamentos que estuvieron presentes, por ejemplo, en el campamento nacional que se hizo recientemente en febrero. Ahora se está previendo una salida también para algunos departamentos donde en el marco del aniversario del 26 también van a estar participando los jóvenes. Pero las campañas municipales se están desplegando justamente en varios departamentos. En la medida que los compañeros evaluaron que era posible en función a los recursos humanos, materiales, a las posibilidades políticas. Y esto lo hemos venido transmitiendo junto a la audiencia semana a semana, justamente teniendo comunicación con los candidatos de distintos departamentos. Ya pasamos, bueno, Montevideo, Canelones, Maldonado, San José, Colonia, Paysandú. Y vamos a seguir en comunicación con más candidatos y en esta oportunidad justamente lo hacemos con el departamento de Durazno, con el compañero Martín Barrero, profesor Martín Barrero, a quien le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, Gonzalo, ¿qué tal? Saludos ahí a todos los compañeros de la radio y a los espectadores. Bueno, como la audición está acostumbrada, aprovechamos estos minutos que nos quedan de la segunda etapa del programa para conversar justamente y conocer sobre las propuestas que hay en los distintos departamentos. Durazno, cuando uno piensa, ha estado siempre como el jugador clave, no sé si clave, pero es el jugador que participa en todos los partidos, ¿no? Que se mantiene, porque uno mira Pasta de Celulosa, Durazno, Ferrocarril Central, Durazno, Problemas con el Agua, Durazno, Desempleo, Durazno, Vivienda Privatizada, Durazno. Entonces, en Durazno pasa todo, aunque no se quiera, se refleja todo lo que es la vida nacional, las políticas nacionales de todos los gobiernos también se materializan en el departamento de Durazno. Obviamente pasa en otros, pero en este caso es como un ejercicio muy claro, ¿no? La conclusión es muy clara. Imagino que eso exige y obliga a la organización y a los compañeros del departamento pronunciarse y estar atentos a cada cosa que va pasando en la vida de Durán, ¿no, Martín? Sí, correcto. Sí, en este momento podríamos decir que Durán no se ha convertido en una especie de enclave del modelo forestal celulósico, ¿no? Claro. La relevancia que ha cobrado a partir de la construcción de la planta de UPM2 y todo lo que ello acarrió, que en su momento tuvo un impacto económico muy importante, también hoy tiene su secuela, ¿no? La secuela se ve claramente tanto en lo que ha sido el fomento del empleo, o que hoy casi no hay en Durazno, así como las consecuencias ambientales que la propia planta ha generado desde su apertura, ¿no? Para recordarle un poco a los compañeros y a los espectadores que están escuchando hasta ahora, ¿no? Desde que abrió la planta han habido varios derrames con productos Cierto. Tóxicos, por lo menos tres que se han conocido en forma pública, ¿no? El más grave tuvo, por ejemplo, bueno, un derrame de soda cáustica en un afluente del Río Negro, con todas las consecuencias que ello produjo sobre ese ecosistema, ¿no? También se han contratado diferentes incumplimientos en las cantidades de algunas sustancias como el nitrógeno y otras más, ¿no?, que se vertían en el agua y otros compuestos, ¿no? Que no solamente contaminan el agua, sino también el suelo y el aire, ¿verdad? Por lo tanto, aquella idea que tuvo el señor Vidalín hace un tiempo atrás, cuando se paseaba por los medios de comunicación de Montevideo, diciendo que él tenía gran fe en este emprendimiento, porque si venían del primer mundo no venían a contaminar, y que incluso llegó a decir que probablemente hasta venían a mejorar la calidad de nuestras aguas, realmente quedó por el camino ya desde el momento en que se comenzó a construir la misma planta, ¿no? Y bueno, las consecuencias que hoy trae, ¿no? Pero así como tú mencionabas, bueno, que Durazno se ha convertido como un punto clave en algunos aspectos, Durazno registra una tasa de desempleo que es bastante alta. El último trimestre Durazno tuvo un 8,5% de desempleo entre octubre y diciembre del año pasado, según los datos del INE, con todo lo que ello acarrea, ¿no? Todos sabemos, ¿verdad?, que los indicadores se le puede dar determinado sesgo, se le puede dar, ¿verdad?, según la metodología, según los tipos de preguntas y demás. 8,5% en un departamento como Durazno es una tasa elevada. Veníamos igualmente de una tasa elevada en la campaña electoral pasada, que tenía dos dígitos ya en aquella época. Bueno, y todo el impacto que eso implica, ¿no? Durazno, por ejemplo, y acá no estoy inventando datos, esto nosotros lo hemos estado estudiando y monitoreando, tiene unos índices también de la gente tiene hambre, porque para decirlo pronto y mal, así lo establecen los mismos estudios del MIDES y de otras oficinas oficiales del Estado, ¿no? Donde se ha notado también que la intendencia tiene que participar en la, por ejemplo, en la distribución de canastas alimenticias muy básicas, realmente muy básicas, que dan a lo sumo para una semana, para una sola persona, o 10 días como mucho, porque la verdad que es lamentable, es penoso ver el contenido de esas alimenticio, de esas canastas de complemento, que le llaman ellos. Y así podríamos continuar mencionando otros aspectos de la realidad departamental, ¿no? Pertenecemos a un departamento que al finalizar ahora este quinquenio lleva casi 80 años de dominio del Partido Nacional en democracia o en dictadura, porque también tuvimos intendentes que colaboraron con la dictadura, incluso algún que otro dirigente que hoy se rasga las vestiduras con la democracia y demás y se abraza a los embajadores de la Embajada de Israel y demás, participaron o fueron miembros activos o fueron referentes o referidos por la dictadura. O sea, digamos, tenemos un departamento en el cual el peso del Partido Nacional ha generado un enorme descalabro político, económico, por decirlo de alguna manera, con una interna de un partido a su vez que hoy trata de todos los modos posibles de mostrarse unido, cuando en realidad acá, si bien no hay diferencias de fondo, son más bien temas personales, ¿no? Es más que evidente que las dos candidaturas que encabezan, están encabezadas por el partido oficialista, no tienen ni siquiera ningún punto de encuentro en lo personal. En lo programático sí, porque, digamos, es la continuidad y profundización de un mismo modelo que se viene aplicando hace décadas, ¿no? En nuestro departamento, por ejemplo, tenemos, que seguramente lo debe haber en otros departamentos, un marco regulatorio, como le llaman ahora a estas cuestiones, que establece las declaratorias de interés departamental. Sí. Que básicamente son exoneraciones fiscales, porque son más nada que eso, ¿no? Y acá, en los últimos 25 años, el decreto data del año 98, pero en los últimos 25 años hemos asistido a la concreción de inversiones, de mega inversiones extranjeras, que han venido justamente de la mano de ese decreto, pero también, obviamente, de toda una especie de andamiaje nacional, ¿no? Claro. Basado en leyes y decretos a nivel nacional, ¿Qué aplican este modelo de libre apertura y de inversión del capital extranjero en nuestro departamento, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, casos como el antiguo frigorífico inglés, ¿no? Hoy en manos del grupo Minerva, ¿no? Cuando el grupo adquirió la planta, lo primero que le hizo fue plantearle a los trabajadores una rebaja del 30% del salario, ¿no? El conflicto estalló el año pasado, más o menos allá por agosto. Sí, me acuerdo. ¿Ah? Y se levantó ahora aproximadamente en enero, más o menos por ahí, ¿no? El 30% del salario de los trabajadores, que implicaba, por ejemplo, que partidas que iban de entre 15 a 30 mil pesos, más o menos, de salario. Bueno, finalmente se llegó ahí una especie de acuerdo. Era una rebaja salarial a los 590 trabajadores. Imagínate lo que eran las consecuencias de tener la principal planta de empleo de nuestro departamento, de nuestra ciudad, 590 familias dependiendo de la de esta maniobra, manipulación de la empresa, ¿no? De buscar aumentar sus ganancias por la vía de la rebaja salarial. Bueno, finalmente se cedió, ¿no? La empresa solamente va a pagar la sexta parte de la indemnización real de lo que debería pagar, ¿no? En vez de pagar 1,5 millones por indemnizaciones, que lo va a hacer además a lo largo de un periodo más o menos de 2 años, va a pagar solamente $250,000. Qué y disparate. Todo esto es digno reflejo de este modelo neoliberal de libre apertura de capital extranjero, ¿verdad? Y que hoy nosotros asistimos y vemos las consecuencias. Y así, claro, podríamos seguir hablando de otras declaraciones de interés departamental. Empresas que lo único que hacen en un primer momento es generar algún impacto con el empleo, posteriormente, ¿verdad? Como en el caso de Yasaki en San José, cuando ven que las condiciones ya dejan de serles favorables o son favorables en otros puntos del continente, prefieren irse. Sí, esto que vos planteabas, Martín, la relación entre lo que es el modelo nacional y los departamentales, bueno, evidentemente es algo señalado por todos los compañeros de los distintos candidatos, que en cada departamento justamente hay un ejemplo específico, o sobran los ejemplos, mejor dicho. Pero en este contexto que vos relatabas del departamento, hay una alternativa, ¿no? Unidad Popular Frente de Trabajadores no es que cae de un paracaídas, hay una trayectoria de militancia de compañeros referentes en distintas localidades del departamento, que hemos dado la contienda electoral, bueno, con los resultados conocidos, pero siempre ofreciéndole a la gente, a la ciudadanía del departamento, una opción de izquierda. Y vaya si será importante, en este caso, una vez más, lograr, por ejemplo, tener ediles. Mucho mejor sería la intendencia. Si se tuvieran ediles, también bienvenidos sean. Y si no se logran tampoco, es un problema central en tanto seguimos batallando. Pero me refiero a que es importante que la gente tenga arriba de la mesa una opción distinta, diferente, una opción de izquierda frente a este diagnóstico que vos haces de la realidad. Sí, es correcto. Bueno, para darte una idea, ¿no? Digo, actualmente son 5 los partidos políticos que presentan candidaturas a la intendencia, y realmente si uno piensa en alternativa, es difícil pensar que la alternativa está fuera de la izquierda, ¿no? Porque hoy incluso el progresismo a nivel departamental, que presenta 2 candidaturas, no menciona nada de estos temas, ¿no? Parece como que, bueno, esto ya es una realidad, está hecho, es inevitable, y bueno, tenemos que buscar hacer campaña sobre otros ejes, sobre otros temas, cuando en realidad esto impacta directamente en la realidad social de nuestro departamento, ¿no? Ahora, cuando hay 590 trabajadores, por ejemplo, que corren riesgo de perder la totalidad del empleo y tienen que ceder una rebaja salarial tan abrupta como era el caso del grupo Minerva aquí en Durán, ¿no? El progresismo ni siquiera fue capaz de denunciar esta situación ante la Junta Departamental, claro, de presentarse y ponerse del lado de los trabajadores, ¿ah? De denunciar de que este modelo así es inviable, ¿ah? Y por el contrario, digo, el mismo progresismo durante mucho tiempo incluso ha votado otras declaraciones de interés departamental. No recuerdo, para no faltar a la verdad, En el caso de la instalación del ex frigorífico inglés, pero en otros casos el progresismo ha votado junto con el resto de la derecha, por ejemplo, la privatización de la educación. Nosotros este año, por ejemplo, tenemos un colegio de por PPP, que cuando se le cedió el terreno a la ONG que se había presentado para el proyecto y demás, era un grupo de vecinos de fundamentalmente de aquí de Durazno, vinculados a empresas y demás, uno de los ediles del progresismo, que actualmente es candidato a la intendencia y que fue candidato en el periodo anterior, él dijo que lo votaba con más dudas que certezas, y lo hacía porque por lo menos en La Higuera, que es un barrio muy muy humilde, con muchas carencias y muchos problemas y demás, dijo, bueno, lo voto, dice, porque por lo menos es llevar la educación hacia un lugar donde se necesita. Ese fue todo el argumento, ¿no? Después, claro. si era una PPP, quién lo construía, qué beneficios obtenían las empresas con la construcción de ese edificio y demás, por qué se cedía un espacio público que podía ser utilizado con otros fines, como por ejemplo la construcción de viviendas o lo que fuere, ¿no? Yo que sé, un espacio verde o cualquier otro tipo. No, él simplemente le alcanzaba con que era porque por lo menos ahí iba a haber un liceo, que tampoco le importó mucho el carácter ni quiénes iban a beneficiar ni demás, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, bueno, ¿para dónde mirar en busca de una alternativa? Y lo único que queda es escuchar las propuestas que tiene la Unidad Popular frente de trabajadores. Claro. No va a encontrar la nota distinta, diferente, la forma alternativa en los otros candidatos, porque en las cuestiones de fondo continúan exactamente en el mismo punto. Podrán tener alguna diferencia así muy muy, muy pequeña, ¿verdad? De tenue, por decirlo de alguna manera. Pero en las cuestiones de fondo están todos de acuerdo. Nosotros ahora con los compañeros terminamos de actualizar el programa, ¿no? Y el primer punto que nosotros tenemos hace mención a la reforma tributaria. Tiene que haber realmente el principio de que pague más quien tiene más. Durazno, en los últimos 5, 6, 7 años, ha tenido un auge el tema de la construcción de edificios y de barrios privados. Barrios privados que están seguramente deben estar hasta incluso declarados de interés departamental, que son barrios para gente con determinados niveles de ingresos, que evidentemente no son viviendas para trabajadores. Incluso aquellas viviendas que hoy supuestamente se han construido para trabajadores son inaccesibles, un departamento donde el promedio de ingresos no es elevado. Claro. Entonces nosotros planteamos ahí crear un nuevo sistema tributario donde el eje central tiene que ser la disminución de la carga tributaria para los sectores de ingresos fijos, los trabajadores, los jubilados, los pensionistas, las jefas de hogar, para los pequeños y medianos comerciantes y productores, y tiene que haber mayor justicia tributaria que castigue, por ejemplo, el acaparamiento de bienes inmobiliarios, por ejemplo, que obliga a la edificación de terrenos baldíos, y a la ocupación y restauración de las viviendas deshabitadas. Durazno, según el último censo, tiene más de 5.000 viviendas cerradas. ¡Wow! ¡Qué disparate! Entonces, es una enorme cantidad de gente que necesita el lugar para vivir y no lo encuentra, y los alquileres, a partir del impacto de la obra de UPM, quedaron por las nubes y no van a volver a bajar. Entonces, nosotros queremos plantear todos estos temas, queremos debatir con otros candidatos y queremos plantear nuestras ideas, porque nadie está haciendo mención de estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los trabajadores en nuestra ciudad y en el departamento. Claro. Martín, vimos que estuviste en algunos medios de prensa departamental, imagino que justamente difundiendo estas propuestas que vos estabas mencionando. ¿Cómo ves el transcurso de la campaña en términos generales y lo que resta acá para adelante? Bueno, nosotros, si bien vamos a hacer una campaña austera desde el punto de vista económico, eso no implica que no salgamos a difundir nuestras propuestas en los medios de comunicación. Tenemos varias invitaciones para los próximos días en diferentes medios y ahí vamos a estar presentes. Actualmente la campaña aquí, sinceramente, no ha empezado a tomar color. Digo, recién se están viendo los primeros pasacalles, los primeros movimientos en la ciudad, ¿no? Y básicamente porque, digamos, son los grandes, los partidos grandes, aquellos que son los que movilizan mayor gente, los que aún no han comenzado siquiera a calentar motores, por decirlo de alguna manera, ¿no? En lo que respecta a nosotros vamos a continuar, vamos a continuar haciendo una campaña de propaganda con los materiales que tenemos acumulados que teníamos ya desde la interna, que ya habíamos hecho una buena adquisición de materiales y demás, tenemos plastillera y demás productos ahí, y vamos a tratar de recorrer todo el departamento, como lo hicimos en la elección pasada, en el año 2020, de manera de estar presente allí donde podamos estar y presentarnos nuestras propuestas, ¿verdad? Muy bien. Esa es la idea que tenemos hoy. Perfecto. Bueno, Martín, te agradecemos por estos minutos, un panorama muy claro del departamento y también muy clara la conclusión, la necesidad de seguir visibilizando esta alternativa, esta propuesta de izquierda para la gente, la de seguir invitando a que la gente se sume a ser parte de esta transformación que es urgente, porque de lo contrario, este modelo va a liquidar todo y a todos. Así. Sí, sí. Yo deseo expresar un abrazo para todos los compañeros que hoy en los 12 departamentos del país están encabezando las candidaturas, porque realmente lo están haciendo con un compromiso y un convencimiento propio. Y como me han preguntado en muchas en varias entrevistas ahora últimamente, ¿por qué nos presentamos en vista de los últimos resultados? Bueno, sí. Básicamente porque... por la necesidad de mostrar la alternativa, y en segundo lugar por una obligación ética a aquellos que nos prestaron el voto y nos siguen confiando en nosotros. Entonces ahí está la necesidad de estar presentes nuevamente en esta instancia electoral. Muy la bien. Política tiene sub y bajas, hoy se puede estar arriba, mañana no. Bueno, a nosotros hoy nos tocó de repente bailar con la más fea porque no fueron los resultados electorales esperados los de octubre. Pero seguramente a medida que comencemos y reactivemos la organización, ¿verdad?, la militancia, veamos lo que va a suceder en este quinquenio, seguramente, y haciendo mucha militancia, ¿verdad?, vamos a obtener resultados mucho más beneficiosos en la próxima, y ahí vamos a estar nuevamente también, renovando el compromiso con todos los compañeros. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Martín. Ojalá nos podamos encontrar el próximo sábado 29 celebrando el aniversario de la organización. Sin duda que por ahí vamos a estar ahí con varios compañeros de Durán. Perfecto. Bueno, nos despedimos de Martín y también ya nos despedimos de la audiencia. Estamos sobre la hora de finalizar. Pero como decíamos, recordando la invitación, hoy en estos minutos están desembarcando en Punta de Rieles los compañeros de la Unidad Popular Frente de Trabajadores con el candidato a intendente Eduardo Rubio. A partir de las 12, lo mismo, pero en Tristán Narvaja. Y esto se va a seguir multiplicando en otras ferias entre semana. Y la convocatoria principal el próximo sábado 29 a las 17 horas en Convención y Maldonado, celebrando los 54 aniversarios del Movimiento 26 de Marzo con la consigna Firmes en la Izquierda, siempre junto al pueblo. Nos despedimos y nos encontramos en la próxima audición.